50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la tercera emisión del lunes 30 de mayo. La luz y el gas aumentarán entre un 16 y un 25%. El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, firmó este viernes la resolución que establece la actualización tarifaria de gas y electricidad en el marco del proceso iniciado con las audiencias públicas realizadas entre el 10 y el 12 de mayo pasado. En el caso de la luz, el incremento del precio estacional de la energía eléctrica impactará en las facturas de usuarios con consumo promedio en el área de Gran Buenos Aires con una suba del 16,53%. En caso de que los usuarios tengan tarifa social, será del 7,7% promedio. El gas tendrá un aumento promedio en la factura de entre el 18,55% y el 25%, mientras que no se registrarán aumentos para los usuarios con tarifa social. Precios Cuidados registró un 56,6% de cumplimiento en la ciudad. Un relevamiento de la organización FUNPLATA, presentado hace 10 días, registró un 56,6% de cumplimiento en el programa Precios Cuidados en 21 comercios platenses de distinto tipo y ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Según explica el informe, se seleccionaron 9 productos de los 1.353 que incluye el programa para el área metropolitana de Buenos Aires. La selección fue realizada de acuerdo a los siguientes criterios de consumo: usuales, frecuentes, necesarios y habituales. A su vez, los comercios relevados fueron 12 supermercados, 5 hipermercados y 4 mercados de barrio, localizados geográficamente en 11 puntos distintos de la ciudad. Un servicio que informa más cerca. Inauguraron una muestra de fotos para adoptar perros en tránsito. La Municipalidad de La Plata inauguró en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha una exposición de imágenes de perros tomadas durante un curso de la comuna donde los vecinos podrán adoptar mascotas. Las fotos fueron tomadas por estudiantes que participaron del curso de fotografía organizado por la Dirección General de Juventud. Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, que también participa del armado de la iniciativa, explicaron que la muestra se podrá visitar durante 15 días en el pasaje Dardo Rocha, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Además, se van a difundir las imágenes en las redes sociales de los refugios para que puedan compartir el trabajo de cada estudiante y más personas conozcan la propuesta. La temperatura mínima para hoy en la región es de menos 1 grado y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.